Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, ya saben, encontrando nuevas propuestas musicales. Andamos ahí recorriendo el Distrito Federal, festivales autogestivos, y en esta ocasión conocimos un proyecto que me parece también muy interesante. Y pues ahí nos empezamos a hacer un poquito de amistad, conectando con ellos. Y bueno, me gustaría que se presentaran para que la gente sepa de quién estamos y quién tenemos de invitados hoy en este programa. ¿Qué tal? Nosotros somos el Otro Sound System. Yo soy Tequio. Yo soy el Sillen Befolá. Y Helsi y Bubacha acá presentes en alma, porque la neta no pudieron venir. Pero pues acá están en espíritu, carnal. ¿Qué les parece si vamos con una primera rola para que la gente y nuestro pueblo escuche cuál es su propuesta musical y con qué rola nos van a mandar? Bien, vamos a poner The Tournament. Esta rola la hicimos a petición de otro proyecto también, una revista en línea que se llama así mismo, The Tournament. Y pues bueno, espero la disfruten. Pues ahí, les dejamos con esto y corre pista, por favor. Nada, nada, no quiero dormir. colores, llenos de sabores, y te lleven al portal para que reflexiones. Y es que hundirse no, en ese fuego no, nuestra arma es crear, pues libérate ya, en el desierto urbano donde no quieres voltear. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al otro Sound System. Y pues la pregunta básica es, ¿cuándo surge este proyecto y por qué el otro Sound System? Ya, creo que tenemos 5 años, Néstor, pero te diré, es un trayecto largo. Desde que hace como 10 años, en una fiesta de fin de año, Néstor dice, como que casi hay que hacer un Sound System, ¿no? ¿Qué te parece? Y pues para que tomara eso vida, pasaron otros 5 años, y creo que tenemos como 5 años, creo que en el 2010 empezamos a darle, no sé, Néstor, ¿tú te acuerdas? A huevo, sí, era, había muchas cosas que decir en ese instante, más que nada porque también se trabajaba con un colectivo aparte, donde acá Tequiorras formó parte muchos años, era un oasis cultural, aquí en, pues donde estaba lo de el IFE por Santos Degollado, por aquí, por el cine, que se quemó, pues sí, por el bar de Casas Alemán. De ahí, de hecho, nos topamos, de ahí nos, como nos empezamos a conocer por querernos organizar y querer pues hacer un cambio. No se cobraba por los talleres ni nada, pero pues llegaron unos pinches puercos en la noche y como viles rateros, ¿no? Pues sacaron las cosas, empezaron a... La banda, pues al siguiente día, pues luego fue y todo, hicieron una asamblea supuestamente para que... Pues para que justificaran ese pedo y que los vecinos habían pedido seguridad, ¿no? Bueno, es una pequeña anécdota. O sea, a final de cuentas, para no hacer el cuento largo, el terreno o lo que se había construido de ahí, pues terminó deshecho. De hecho, derrumbaron toda la edificación. Era pequeño, no era, era un cantón. Bueno, pues de ahí nos conocimos y pues lo dicho era que pues tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Por eso era la intención de hacer un Sound System, pero variadón. Sí, ¿por qué el otro? Pues como se darán cuenta, tenemos trabajo activo en la transformación. Nosotros creemos en la transformación del país. Nosotros creemos que si esto va a cambiar, va a ser porque nosotros lo vamos a cambiar. Entonces, ¿por qué el otro? Porque soy adherente a la otra campaña del EZLN, y como parte de todo esto fue mi convocatoria hacia este colectivo que se hizo de músicos, porque ahorita somos 4, no están 2, no está Halsey y no está Ubasha Beatmaker, que ahora es Omet Dubweiser el que hace los beats, porque todo lo que hacemos es original, ¿no? Tanto letra como los beats. Hay uno que otro beat que lo tomamos de la red, pero bueno, en general somos originales en ese aspecto. Pero bueno, ¿por qué el otro? Porque somos la otra forma de hacer las cosas. Trabajamos en colectivo, nos respetamos, nos queremos y queremos que eso trascienda, pues, ¿no? Estamos dando un mensaje positivo. Si se fijan en nuestras canciones, hablamos mucho de amor, de unidad, de respeto y tratamos diversos temas, pero creo que la base es eso. ¿Por qué el otro? Porque hacemos cosas distintas y nos conectamos con gente distinta, ¿no? Es lo que hacemos. Queremos cambiar esta realidad actual y cómo es nuestra herramienta, la música. Diría el Mexican Sound System, es la música un vínculo político, la música como una vía política para dar un mensaje político, él dice. Nosotros también estamos un tanto en eso. Eso es más o menos el otro Sound System. ¿Ustedes qué opinan de las colectividades? Efectivamente, esta parte de la enseñanza política del EZLN, de creer en el otro, de vernos en el otro. ¿Por qué la gente de repente quiere renunciar a estas colectividades? Yo creo que más bien es la cultura. Nosotros, los mexicanos milenarios, antes de que llegaran los de Castilla, porque no llegaron los españoles, llegó Castilla aquí a hacer el desmadre. Ellos traían ese yo. Recordemos, allá la filosofía era yo, primero yo, no salen del yo, y aquí éramos nosotros. O sea, me parece que el hecho de esa ruptura cuando llegó ese otro concepto y empezó a avasallar a todo nuestro pueblo, eliminaron ese nosotros. ¿Por qué? Porque es peligroso pensar en nosotros. ¿Por qué? Porque en colectivo vamos creciendo. ¿Y por qué? Porque podemos tumbarlos. Entonces, me parece que va por ese aspecto, ¿no? Pues el colectivo, pues me parece que va por allí, es decir, pues más bien es cultural, lo trajeron los de Castilla y ahorita lo estamos retomando. Es lo que está pasando con el colectivo. Lo que pasa con la comunidad es eso, como que no se acuerdan de ese nosotros, lo tienen dentro pero no lo quieren sacar, y nuestro trabajo es que se acuerden y lo saquen, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Cuál nos van a poner? A ver, acá, preséntala. Def Funky es una rolita que tiene, pues es Balkan, con un poquito de liras acá, funkeras. La neta, está bien chido el pinche ritmo. A ver si la escuchan chida. Pues se trata de algo muy banal al chile, pero pues algo también conciso y hermoso que siempre se ligue, ¿no? A ver si les late. Pues aquí les dejamos esto y corre play, DJ. No. Puedo observar contagioso en la mirada, un cuello hermoso con tanto aquí en la espalda. Debo de acercarme pero no tengo palabras, prefiero preguntar para ver cómo se llama. Pasa algo extraño, empiezo a pensar, ¿cómo voy a hacer para que me pueda escuchar? Siento mi palabra y siento mi ser, la danza que me llama y se refleja en mis pies. Siento mi palabra y siento en mi ser, la danza que me llama y se refleja en mis pies. Siento mi palabra y siento en mi ser, la danza que me llama y se refleja. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que la charla aquí entre canción y canción está bien chido. Hay un buen de temas que platicar. Y pues toda esta visión que ellos van teniendo de la Ciudad de México. Y efectivamente, Néstor, ¿cómo se vive como músico? Y vayámonos a Platón, que era el que decía que los músicos y los poetas y los artistas deberían de salir de una ciudad, ¿no? Porque no caben. ¿Tú qué opinas de eso y cómo te ha ido en esta experiencia de ser músico de la calle? Sí, somos un chingo, eso es verdad. La verdad es que sí estamos repletos tanto en plazas como pues en las que nos dejaron. Hay que recordar que Zócalo pues valió madre también. Zócalo ya no te permite ver músico urbano. En donde pues también igual en el metro pues están igual con nosotros, igual que como si fuéramos bocineros cualquiera. A final de cuentas, pues ¿qué les puedes pedir a ellos, no? No ven más allá de sus órdenes, ¿no? Y sí, yo soy del metro y la neta es que ahí ya tengo como unos 9 años fácil. Y pues hemos tenido que aguantar varias represiones, como los boinas, que nosotros les decimos, ahora los PBIs y demás. Y la verdad es que sí ha sido difícil, pero pues ahí vamos a seguir, no manches, nosotros no somos delincuentes. Y al final de cuentas estamos brindando cultura y en la tercera en el tercer artículo nos respalda totalmente, ¿no? Para que no sea penal. Si cambian eso, como han estado cambiando últimamente todas las pinches reformas, o sea, ahora reunirte, pues va a valer madre, no te puedes ir a congregar un ratito, ¿no? Porque ahora sí ya, ¿no? ya pueden llegar con Toño, ¿no? Si eres terrorista, no mames. Entonces, así ha sido difícil también para nosotros. Y a final de cuentas, pues ahí vamos a seguir, la verdad. Nos remiten de 13 horas de arresto, ahorita ya 36 horas está platicando ya. Entonces, pues falta que nada más lo aprueben, ya pasó ahí con el señor, y pues a ver ahora qué chingado, ¿no? ¿Nos están quitando la ciudad? Yo creo que sí, pero no es un esfuerzo de ahorita, esos señores nos están quitando la ciudad desde hace tiempo. No quieren permitir congregaciones ahorita. Ese tipo de libertades uno no se da cuenta hasta que quiere ejercerlas. Nosotros como colectivo hacíamos festivales culturales donde invitábamos a gente también nueva que está saliendo con proyectos nuevos. En ese tiempo conocimos a Lengua Alerta, lo invitamos, estuvo tocando aquí en el barrio. Hicimos varios eventos culturales, pero llegó un momento en que teníamos tanto interés de la banda de aquí del barrio de Casa Alemán que nos vieron como una amenaza, como si nosotros pudiéramos hacer algo para quitarles el hueso que tienen. Esos señores que están en el poder solamente ven por ellos y temen el que se les quite lo que yo creo que es su ciudad, lo que ellos quieren entender por su ciudad, ¿no? Tiene tiempo que pasa esto. Nos están quitando los espacios, no nos permiten congregarnos. Hay que pedir permiso para utilizar una plaza pública. ¿Por qué pedir permiso si es nuestra plaza pública? O sea, es nuestro deportivo. ¿Por qué pedir permiso para hacer eventos culturales? ¿Por qué pedir permiso para congregarse? ¿Por qué pedir permiso por publicar lo que quieres publicar en internet? ¿Por qué pedir permiso para pues hacer crítica hacia ellos? También ya están legislando para no poder hacer esa crítica. Están dando patadas de ahogado. Este tiempo ya se viene, o sea, es un gran cambio, este nuevo siglo, estamos haciendo cosas nuevas, somos muchos que estamos haciendo esto, somos muchos los que estamos tomando de nuevo las calles, la palabra. A la Huguita Pau, a la librería Demetrio Vallejo, allá en Oaxaca, donde, no mames, la verdad es que autogestiva completamente en el arte y pues pueden checarlo, Demetrio Vallejo, así librería en Facebook, la verdad tiene muy buenos proyectos. Sí, pues hay banda que está organizando, esta banda que habla Néstor en sí, Yembe Folá, es una banda de Oaxaca, el cual nos invitó a participar, a hacer un evento aquí en la pulquería del centro, La Burra Blanca, en La Burra Blanca estuvimos apoyando ese evento, una recolección de libros y hacer una recolecta en cuestión monetaria para poder habilitar un espacio de librería. Ellos tienen, están bien cabrones, ellos tienen talleres de gráfica, tienen talleres de escritura, acaban de lanzar uno, tienen talleres de cine, tienen la librería, tienen activismo político, y es banda que está haciendo cosas distintas como nosotros, y cómo es que quieren apartarnos de hacer eso, pues, ¿no? Hay mucha banda, nos quieren quitar la ciudad, nos quieren quitar el país, nos quieren quitar el petróleo, pero se van a ir a la verga. ¿Vamos a recuperar nuestra ciudad a partir de los partidos políticos? No, es un hecho, no. Creo que No. La onda es sacar la desobediencia civil como un derecho y no como un delito, como quieren hacerte ver, ¿no? A final de cuentas es la organización por este lado, y atacarle en el lado económico al país, pues es algo base, ¿no? A final de cuentas esto no es un secreto, son varios los que ya se encuentran en el ruedo. Gente que sigue sin pagar todo el IVA, y aparte está documentando esto para que más que nada pues se siga creciendo, ¿no? Se esparza como virus. Exacto. Se esparza como virus. Una organización así, bien, ¿no? A final de cuentas, solamente es cuestión de quitarse realmente la venda, ¿no? A final de cuentas, es lo que intentamos hacer a veces con este proyecto, que a final de cuentas pues, siempre fue variado, ¿no? O sea, siempre nació variado. Pero lo que nosotros traemos cada aquí en la historia por sí mismo, pues ya es larga, ¿no? La verdad no es nada más. Por eso nos aventamos luego muchas veces a hacer ya temitas un poquito más divertidos, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Porque pues al final de cuentas, pues la banda es variada. Y hay que llegarle a los corazones primero, ya después, así, pues ya platicamos chido, ¿no? Pues, ¿qué les parece si para llegar más a estos corazones nos vamos con otra rola de ustedes? ¿Cuál va a ser ahora? Ya que hablamos de la ciudad y de que nos la quieren quitar, hicimos una rola a la ciudad, se llama Ciudad Capital precisamente, es un ska, este rhythm no es de Ubasha, no es de Ahmed Dubweiser, ese lo tomamos de una, ¿cómo se llaman estos señores? Son europeos, no recuerdo ahorita el nombre, la verdad, pero bueno, se quedan con Ciudad Capital y es una canción a nuestra ciudad. Pues ahí les dejamos esto y corre play, por favor, DJ. System, nena, no te resistas. Desde México llega, transmite banda sonora con 100,000 watts de amplitud desmesurada. Desde México suena, emite ciudad eterna que nunca descansa. Millones de historias crean tu cara, no estándar, no llana, no clara. Así es como ves, atacando otra vez. Defectuosos en la casa que han venido a proponer igualdad en la ciudad para que puedas soñar en un mundo natural. Y no se deje ya pensar y poder resistir, para poder ver feliz toda banda positiva que lucha para vivir. Ciudad en valle o laguna, laguna, cerro sin fortuna. No, ciudad en valle o laguna, no la podemos contener. Cambia y avanza, no la podemos detener. Baila y salta, si la podemos transformar, no la queremos ver igual. Piense diferente, que vea para enfrente, que no sea necesario controlar a nuestra gente. Hay tanta gente que parece que voy a ahogarme. Estoy tan solo que no sé cómo continuar. Es el 2002, el cambio cultural se demuestra. Es la profecía, amor que transforma y no cuesta. Estamos en la mezcla, estamos en un yeah. Estamos en un mundo que no quiere hipocresía. Estamos en un mundo que no quiere hipocresía. Que no quiere hipocresía. Igualdad, igualdad. A la gente en la ciudad, a su rostro sin igual. Quienes buscan libertad, libertad. A la gente por pensar, para quien desea volar y el mundo transformar. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al otro Sound System. La verdad es que me sorprende de cierta forma, porque yo los conocí efectivamente hace una semana en este festival Son de tu Ciudad, que la verdad, pues les envío un saludo al Costumbre, que fue parte de esta organización, que me pareció un evento muy importante y muy abierto a muchas propuestas, porque no solamente había música tradicional, que yo pensé que todo el evento iba a ser música tradicional mexicana, sin embargo no, o sea, hubo propuestas desde noise, desde música contemporánea, aquí con ellos, entre el reggae, ska, hip hop y todos esos rollos. ¿A ustedes qué les pareció este evento, ya que ustedes fueron, pues, parte de este cartel que se dio en la honorable Casa del Estudiante? Pues primero que sí lo embonamos tan chido. Bueno, ya lo sentí. La verdad es que sí salimos mucho de contexto, a final de cuentas, en comparación de todo el cartel. Yo no tuve la oportunidad de quedarme después a ver qué había también. Me fui ahora sí que después de la explosión de ahí del transformador. Sí, la verdad dije, no, pues no voy a volver a explotar y mejor me fui. No. Pero sí, pues este valedor se quedó hasta el final. Y la neta es que a mí me latió porque las pocas personas que estaban al chile, estaba chida la vibra. Estaban aplaudiendo, estaban echándole desmadre, estaban viendo la conexión que hace un poco hablaba mi valedor Tequio. Y esa conexión que solo él la conoce, la verdad es que sí, eres tú. Pues el festival en cuestión de organización excelente, propuesta musical excelente y sobre todo el sentido autogestivo. Vamos de nuevo a la autogestión, al hecho de no esperar al papá gobierno, que sabemos que el gobierno no está para proporcionarnos bienestar, sino está para unos cuantos, o sea, no está para nosotros, para el pueblo no está. Está para los intereses de unos cuantos. ¿Quiénes son ellos? La oligarquía mexicana, los que tienen el dinero, los que tienen el poder, para Slim, están para ellos, no están para nosotros. Entonces, ¿por qué estar esperando a que alguien de aquellos nos permita hacer eventos culturales, que nos abra las plazas, mejor las abrimos, que nos permita expresarnos, lo hacemos nosotros? Esa cuestión de la autogestión que se hizo allí, excelente. O sea, yo creo que eso es lo más, lo mejor. Hay dos cosas, me parecen, eso es lo profundo de ese festival, y la segunda, las propuestas nuevas. El hecho de que la gente que esté haciendo en este momento música y que encuentre un espacio para darla, para enseñar a los demás, y haya esas conexiones que comenta en sí, Yembe Fola, esas conexiones, ese encuentro, ese te presento esto, me gusta, hay una conexión y hay una explosión. Eso de que te muestro lo que estoy haciendo y lo hago por amor, y a otra persona le gusta, eso hace una explosión que es indescriptible. Y el hecho de que hay un espacio, que se organicen ese tipo de espacios con un contexto autogestivo y que haya este tipo de encuentros musicales, eso me parece son las dos cosas profundas de este festival. Y un saludo al costumbre, gracias por la invitación nuevamente, y pues me parece que lo mejor de eso fue esos dos puntos, ¿no? Ahora, yéndonos un poquito a cómo ustedes se formaron como músico, ¿cómo te inicias y en qué momento dijiste, me voy a dedicar a la música? ¿En qué momento te empezó a llamar la atención para ser músico? Desde morro, la verdad es que mi papá era, pues tocaba la lira y nos andaba poniendo rolas así de... Yo me acuerdo que tenía como unos... Todavía no se iba. Ay, era como a los 7, 6 años. Entonces, la verdad es que nos quería poner canciones de Juan Gabriel, de Loa Noa y cosas así. Y la verdad a mí sí me latió, no tanto... Todo, en general, o sea, al conocer la música y todo, pues estaba bien morro, ¿no? Desde ahí a mí me creció la espinita. Quise de tocar batería, pero pues nunca se me concedió. Y me empecé a aventar más en el djembe, más que nada porque me empezaba a ver más que crecía este movimiento de pues, ya de mucho, mucho, mucho tiempo. Y se empezaba a ver aquí, entonces yo me quedé chido. Y eso tiene muchos, muchos, muchos años. Ya dedicarme bien a como a tomar bien el camino fue una decisión bien, bien difícil porque te enfrentas ante muchos tabúes a final de cuentas y ya de verdad de decir, vaya como te vaya, pues vas a ser músico así, sí tendrá como unos 8 años yo creo, 7 años, fácil. Y con los ritmos afros, a final de cuentas, pero variados allá en el metro, porque pues te tienes que adaptar a los covers de la bandita, de rock mexicano, de un poco de son cubano también, y en el djembe. Ya ves que a final de cuentas ahí, a mí ha sido mi escuela, porque a final de cuentas soy totalmente lírico por mi pedo ahí disléxico. Entonces, soy totalmente, totalmente lírico en este sentido, y me he sentido muy cómodo, y a final de cuentas, pues el trabajo, lo que hacemos es lo que responde por todo este tiempo, por lo menos ahorita. No. ¿Y tú, Tequio, qué onda? ¿Cómo te inicias en la música? Porque veo que no eres músico, ¿no? Pero ¿cómo te inicias y por qué te interesa efectivamente esta disciplina? Bien, sí, músico profesional no lo soy. Yo estudié matemáticas aplicadas y computación en la ENEPA Catlán, que ahora es FES. Estudié en el CELA y en Filosofía y Letras de la UNAM. Más bien, lo que pasa conmigo, mi ser es un ser cambiante. Me aburro de las cosas. Entiendo algo, lo hago mío y quiero ir por otra cosa, pero no necesariamente la matemática, no necesariamente la social. Ahorita también quiero estudiar psicología, está dentro de mis planes, lo voy a hacer. Y de repente la música siempre ha estado conmigo, desde que ponían cumbias en la casa, desde que ponían a Leo Dan, el grupo Lluvia, a la jefa oyendo sus vinilos. La música la tengo desde la escuela de la casa. En mi casa, en mi familia no son músicos, tengo familiares músicos en Michoacán, por cierto soy purépecha, soy indígena purépecha, y tengo familiares que hacen música purépecha tradicional, abajeños, sones, se les llama pirecuas allá en Michoacán. ¿Por qué la música? Porque es un medio de expresión. Ya en la transformación de esto me di cuenta que qué es lo que está pasando, entonces es la cultura. Entonces me dediqué a la cultura, nos dedicamos a la cultura, también en sí colaboró con esto. Formamos un colectivo que se llamó el Olin Mictlampa, estuvimos trabajando 4 años. Me doy cuenta que la cultura es base para cambiar este sistema y que otra cosa que tiene mucha repercusión en la gente es la música. Tú al final le cuentas, cuando oyes una canción se te queda el estribillo, se te queda el mensaje, oyes a Juan Gabriel y estás oyendo su mensaje, pues. La música es un medio de comunicación esencial para poder hacer un cambio, me parece, y es lo que tengo a la mano. Lo que tengo a la mano es mi mi pluma, mi mente, mi voz, y pues es lo quiero hacer, cómo lo hago a través de la música, con un sound system, haciendo música y de conciencia, haciendo letra de conciencia para hacer ese cambio. Y pues soy melómano, o sea, pues, me late oír las cosas nuevas, me gusta oír, eso es mi acercamiento con la música, ha sido desde siempre, pues, ¿no? Ahora que mencionas la cumbia, yo recuerdo que antes la cumbia, sobre todo por estos territorios del Aragón, de Casas Alemán, de La Pradera, La Providencia, era muy sonado, pero había ciertos sectores de clase media que la rechazaban. Y ahora estoy viendo un repunte que yo le llamo la nueva cumbia. ¿Tú cómo has visto esta forma en que ya los jóvenes se están apropiando de la cumbia? Y lógicamente le están dando otro tinte, otro matiz a comparación de lo que se oía, digamos, con Rigo Tobar y con La Costa Azul y todos estos grupos que se daban en ese entonces. Porque también hay una crítica acerca de los Ángeles Azules, pero como una cumbia ya totalmente comercial. Sin embargo, ha habido una reapropiación de este género con las generaciones nuevas. ¿Ustedes cómo lo ven? A mí me parece que era rechazada antes por eso mismo, porque la cumbia venía del pueblo, o sea, venía de gente humilde. Por cierto, ahorita que me estoy acordando, mi tío Andrés tenía un grupo, el grupo Ilusión se llamaba al parecer, o Ilusión Tropical, y me acuerdo mucho de esa anécdota porque cada vez que estamos en reuniones familiares la cuenta, la clásica. Entonces, es que era rechazada porque era la música del barrio, me parece eso. Y ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros del barrio estamos haciendo cosas, nosotros ya nos dimos cuenta que nosotros también somos importantes, y es más, somos la base, somos los primordiales, ¿no? Nos damos cuenta, retomamos esas cosas, que eres rockero, eres rockero, que eres popero, eres... No, ahorita ya hay un abrir a esos espacios musicales, a esas concepciones musicales, me parece que es por ahí va... Me parece que por ahí va el hecho de que se esté retomando nuevamente la cumbia, y precisamente hay un proyecto que también de aquí del otro Sound System partió con concepción de Rule Ferreira, el Changorámico precisamente, que también es parte de aquí Néstor, que nos platica un poco. Él también tiene otro proyecto que se llama el Changorámico y se dedican a hacer cumbia, y la cumbia está pegando pero a la madre ahorita. La cumbia está pero jalando, y ese grupo de Changorámico no solamente está formado por, imagínate, por güeyes que tocan de los Calambres, güey, o sea, tocan Sol, güey, bueno, Garage, güey, güeyes que tocan Ska Core, que es el Escandaloso, güey, güeyes que andan en el metro dando la yembe, güey, no sé, que cuente un poco más sobre este proyecto. O aquí en sí y en Befola. El Rule ya tenía el proyecto desde antes. La verdad es que ya lo había planeado desde hace un chingo de tiempo, desde hace años. Honestamente, es que ese valedor y otro valedorcito que está guardadito ahorita, pero pues empezaron todo el despapalle, y ya él ya lo había pensado. Era un proyecto que se congregó como unos 7 años fácil. O sea, yo de que lo topaba y que platicamos, porque todos somos del barrio de aquí de Casas Alemán, entonces somos vecinos, nos conocemos de la secundaria de acá al lado, o de la primaria de acá enfrente, o algo parecido. Entonces, siempre tuvimos conexiones. Ahorita lo que es la cumbia, ahorita lo que es el Changorámico, un saludo, por cierto, a toda la bandita del Changorámico, carnal, estamos aquí con el otro Sound System. Valedores, la verdad es que este proyecto tiene un chingo de talentos. Y al final de cuentas, todos nos une que de jóvenes o que siempre hemos crecido con la cumbia. O sea, al final de cuentas, si no has viajado en combi, o no has viajado en micro, o no has viajado... O sea, es como decir que no has ido ni unos 15 años en tu vida, no mames, ¿no? O sea, no es mamada, ¿no? O sea, pero bueno, de ahí se parte, ¿no? Algo un poco más pues lo de antes estaba mucho más rico y se fueron afianzando. Y ahorita que se retomara, pues está toda madre. La verdad es que yo lo sentía ya justo, a final de cuentas. Ahorita que decían que eran rechazados, pero rechazados por los que menos importan. O sea, por esos güeyes que pues, la neta no bajan de allá de Narvarte, y que ahorita ya están empezando a conocer que es toda una cultura desde hace mucho tiempo. No hay que olvidar que Los Sonideros aquí es la versión mexicana, ¿no?, del Sound System, y que a final de cuentas esos saluditos pues eran porque se daban, eran a fuerzas. Entonces, eso se dio aquí, obviamente, en nuestra versión cumbiera, que a final de cuentas allá en Kingston, pues nos unió el barrio, y aquí también nos unió el barrio. De hecho, ahorita hay un... Sí, la neta, la cumbia me late, chica. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Qué, DJ, cuál nos van a poner? A ver. Pues ya que hablamos de cumbia, es una cumbia que hicimos para un proyecto... de Joshua, por cierto, también un saludo si nos llega a oír. Se llama Cumbia, es la Zona Sonidero. Zona Sonidero, es que tenemos dos cumbias. O sea, tenemos la cumbia. Yo soy cumbianguero. Pues los dejamos con Zona Sonidero, es una cumbia villera, reggae al estilo Otro Sound System. Pues ahí está, los dejamos con esto y corre play, DJ, por favor. Este ritmo que suena desde mi barrio ando yo cantando la expresión del interior de su otro yo. Cantando se van mis ilusiones más. Se lo sepa alguna fiesta, otra tenemos que encontrar. Tapiz es el que me buscarás por el boulevard. No voy a llegar, otro mundo no es el otro. Conoces, sabes lo que estoy hablando. Casa Sander Rap, cuna del salvaje blanco. Tengo que tomar aunque no pueda caminar. Sonideros que hoy vamos a representar. Sonido mexicano, sonidero de mi tierra. Venimos con este ritmo para que cure las penas y te pongas a bailar. Con buen ritmo en las cadenas, el otro son si dice más, tumbando más fronteras. Sin igual, natural, este ritmo viene ya. Con sonido contagioso desde casa sale más. Sonido de este barrio vuelto ya internacional. Compartiendo el corazón, compartiendo libertad. Compartiendo el corazón. Suena sí, sí, en tu interior hoy. Esta cumbia villera que te trae el otro son. Suena sí, sí, en tu interior hoy. Esta cumbia villera que te trae el otro son. Brinco ritmo y salto, me siento como un chango. Disfruta lo que tienes, ¿por qué carajo vienes? Vengo en tu cabeza, disfruta lo que piensas. Es tiempo de cambiar, utiliza tu destreza. Ya lo ves, ¿cómo ves? Otra vez, vamos pues al revés. No quieres someter, vibra negativa que te corta ahora los pies. Vida cotidiana sin derechos, como siempre, como lerdos, puros cuentos mejoran. Yo, ya lo ves, ¿cómo ves? Otra vez, vamos pues al revés del puto sistema que nos quiere someter. Vibra negativa que te tiene ahora tus pies. Vida cotidiana sin derechos, como lerdos, como siempre, puros cuentos. Yo. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al otro Sound System. Muchas gracias, por cierto, no he agradecido esto de que me hayan abierto aquí pues la casa, el otro estudio, para hacer esta entrevista. Estamos aquí porque ellos iban a ensayar, pero bueno, ya les estoy quitando un poco de tiempo en esto, pero la verdad es que estoy muy contento, estamos muy contentos de que hayan aceptado esta entrevista. Y bueno, vayamos a unas cositas como más ¿cómo decirlas? Más superficiales, ¿no? ¿Qué onda con su producción de los tracks que hemos estado escuchando? ¿Ya son discos, producciones que están en algún disco? ¿Qué onda con ello? A ver, ¿desde cuándo están grabando? ¿Dónde, dónde la gente puede escuchar este material? ¿O dónde puede conseguir el disco? ¿Qué pex? A ver. Pues de disco así físico, pues hemos sacado solamente algunos cuantos, unas cuantas ediciones, pero pues han sido totalmente pues para regalar, la neta, para la banda. Pero siempre ha estado abierta el internet para que puedan checarlo, SoundCloud, ahí el otro Sound System. El material que está ahí arriba en el playlist es como el segundo, la segunda edición del otro Sound System. Antes había ya un, o sea, otra alineación, como lo habíamos comentado. Por cierto, un saludo a todos, al Kaiser, al Lupse, a Maki Maca Bélica, Macrons, que ahorita por cierto está haciendo un movimiento bien chido con las mujeres, con las en el Calavera todos los miércoles gratis, ahí le pueden caer sin bronca. Sí. Y se pone bien a gusto, la verdad es que tienen un oído buenísimo estas señoritas, tienen buen gusto, la neta sí está chido. Y pues bueno, entonces ahorita el segundo material es el que está arriba en el SoundCloud para que lo puedas checar, igual también en el Facebook como el otro Sound System, System con Y, para que igual también lo puedan checar. O sea, ahí tenemos el contacto, hay alguno que otro video ahí en YouTube también de la antigua alineación y de ahorita los que quedamos. Y pues sí, pues ahí estamos dándole, y donde sea, pues ahí estamos, ¿no? La verdad es que la intención es expresar, no tanto retribuir acá como que monetario, la verdad. ¿Quién les produce estos tracks? ¿Quién los realiza? ¿En dónde los graban o qué onda? A ver cómo está ese rollo. Pues el otro integrante, que es Omet Dubweiser, también pueden encontrarlo en SoundCloud. Él es el productor de estos beats. Música original, y pues todo es autogestivo. Lo que decimos y hacemos se plasma en las canciones. No es que hagamos canciones queriendo hacer ponernos una careta que no existe. ¿Quiénes lo hacemos? Pues lo producimos nosotros, grabamos aquí, le damos su maquillada, o en unos casos cuando Omet Dubweiser está de buenas, pues él se lleva los tracks. Él se lleva los tracks y le da todo el trabajo que es de producción. Pero bueno, ahorita estamos pensando en próximamente grabar algo más en forma, pero bueno, eso ya son proyectos más adelante. Pero todo es autogestivo, grabamos aquí, escribimos aquí y le damos la maquillada aquí. Sí. Y precisamente, ¿cómo ven ustedes el movimiento del Sound System en México, en el Distrito Federal? ¿Cómo ven esta escena? ¿Qué tal? ¿Qué tan buena? ¿Qué tan mala? ¿Qué onda con eso? De buena tiene varios exponentes como el señor Mexican, ha sido los más actuales, el señor Real Estilo, el señor Lengua Alerta, Manic V, que pues la verdad es que tienen ahí un pequeño proyecto, también un combo igual, del otro sonido. De hecho, pues un saludote, la neta, para la banda que nos ha inspirado también, porque esa es la realidad. De hecho, de alguna manera también se retoma mucho un camino que siempre hemos reconocido que ya han abierto anteriormente gente, ¿no? O sea, no, nunca hemos sido así como de, ah, ya llegamos y nosotros somos los pioneros. No, para nada. En este caso, pues la bandita de aquí, de ahorita, pues está chambeando y la neta están bien pesados, están en todos lados. El Alestil ahí con los comaditos cocodrilos, ahorita. Y también Lengua Alerta ahorita que se están dando ya, creo que todos en Pachuca, todos en... Sí, la verdad es que sí está chido el Sound System aquí, y pues al final de cuentas, pues ahí estamos humildemente con este proyecto, ¿no? Siempre. ¿Tú ibas a comentar algo? Sí, me parece que en este momento el Sound System está tomándose por la facilidad, me parece que es el tener un Sound System, es decir, tú tienes tu voz, tienes tu mente, tienes una pluma y pues escribe y graba. Ya la facilidad tecnológica que nos está dando estos tiempos de con una computadora y ciertos programas bajarlos y grabar tú autogestivamente en tu casa, con cualquier computadora, eso da auge, o me parece que es por eso que el Sound System ahorita está fuerte en México, ¿no? Y pues ahorita estamos en eso. Uh-huh. ¿Dónde puede conseguir, más bien, dónde los puede ubicar la gente, dónde los puede contactar por cualquier cosa, por escuchar su música, por este, por si hay alguna contratación por ahí o igualmente participar en otro festival? Y reitero, este festival de Son de tu Ciudad, la verdad es que nos quedó encantado. Por ahí tenemos la grabación, échenle una oída, la verdad que vale la pena mucho. Y ¿en dónde los conecta la gente? Como dijo el buen NC Yembefola, nos pueden contactar en el Face. Él es el que se encarga del Face, todos los comentarios son del señor NC. Bueno, entonces nos pueden contactar por Face y pueden oír nuestro material en SoundCloud. Es como pueden tener contacto con nosotros. ¿Y por qué regalar su material? ¿Por qué descargarlo libremente? Porque así va a seguir siempre. Aunque vayamos, o sea, sí, igual vamos a sacar algo un poco más... Lo mejor posible autogestivamente, porque la verdad es que creemos en nosotros y creemos en lo que traemos, más que nada en el interior, ¿no? Y que podemos proyectarlo, gracias a Dios, por métodos diversos. A final de cuentas, esto es un método más del arte. Y libre expresión es como nuestra bandera. Entonces, el hecho que sea gratis, pues es parte de no entrar a un pedo capitalista, entrar a un pedo... Pues órale, a lo mejor algo de retribución, pero una retribución verdadera, ¿no? Y pues seguir y seguir y seguir. Y pues esa es la idea, la neta, porque bueno, lo hemos platicado de hecho. Hemos dicho, bueno, y en años, y bueno, y acá en un tiempo. Pues la neta es que va a seguir así, pero que nos hagan un paro, ¿no? También va a llegar. Y pues ahorita nos hemos trasladado nosotros. La verdad es que con tal de la intención de promover la palabra, pues hemos hecho lo que nos ha gustado hacer a final de cuentas, porque no nos pesa, la verdad. El pedo es ahorita, que también pedo la policía en el metro y no se puede chambear. Oigan, creo que va a ser la primera banda que le hago esta pregunta. La gran mayoría se la he hecho a mujeres. ¿La música tiene género? No, la música no tiene género, como el amor no tiene género, el arte no tiene género. No tiene género, o sea... Nosotros somos una dualidad, ¿no? Nosotros somos hombre y mujer, blanco y negro, no somos buenos, no somos malos. Nosotros tenemos esas dos componentes, ¿no? Y por tanto, entonces, la música, lo que hacemos nosotros tiene esos mismos componentes. Tiene el componente femenino y tiene el componente masculino. Entonces, pues, hay unas veces que somos más femeninos o somos más masculinos y hay otras veces que bueno, es así, ¿no? No, es que yo últimamente me he reconocido mucho de esa forma. Yo no sabía de chavo por qué sentía lo que sentía, por qué pensaba lo que pensaba. Ya en estos tiempos, ya después de años, me doy cuenta de que eres mi parte sensible y que no tengo que hacerla a un lado, más bien hay que explotarla y enseñarla. Y haces una conexión bien cabrona con eso. Entonces, pues, eso es lo que hacen las mujeres más. O sea, no, pero no por ello la música es femenina y el arte es femenino, sino más bien es que es ese componente que todos tenemos y que unos lo hacen a un lado y otros lo hacemos, nos damos cuenta y lo expresamos y lo damos al mundo, ¿no? Con amor. Pues, pueblo, lamentablemente el tiempo está terminando. La verdad que ha sido un programazo, también una gran entrevista con todos ustedes, ver pues esta parte íntima de pensamiento, de conocimiento, de lo que están haciendo, y la verdad para nosotros siempre es un gustazo platicar con bandas como ustedes. No, todo está fluido, la verdad. Un saludo para toda la banda. Y no, qué gran proyecto, en verdad, lo hemos platicado afuera de micrófonos. Es un esfuerzo bien cabrón el que estás haciendo, güey. Está bien cabrón a tu página, está bien cabrón el concepto y está bien cabrón que seas solo, güey. Yo creí que tenías un pinche... Yo creí que tenías un equipo, güey. No mames, estás bien cabrón. Y pues adelante, carnal, qué pinche concepto tan cabrón tiene música híbrida. Qué bueno que la nostalgia aquí no quepa, porque nosotros venimos y nosotros nos quedamos y aquí vamos a estar, ¿no? No, pues muchas gracias, realmente muchas gracias por también por su proyecto. La verdad que también estamos muy contentos. Ubíquenos ahí en las redes sociales, búsquenos en Facebook como Música Híbrida, en el Twitter como @música-híbrida, y pues chequen la página que se llama mh-radio.net, y pues ahí tenemos noticias, ahí vamos a subir el podcast, ahí transmitimos, ahí pues ahí estamos intentando con este proyecto que parece que ya está jalando un poco más. La verdad me da mucho gusto que hayan estado, que me hayan abierto las puertas de su estudio, de su otro estudio, para hacer esta entrevista. Y pues, ¿qué onda? ¿Con qué rola nos despedimos para el pueblo? Y la verdad es que está muy chido el concepto también de ustedes. Entonces, ¿qué onda? A ver. pues ya que hablamos del amor y ya que hablamos del arte y ya que hablamos de todo esto que es positivo, los dejamos con una rolita llamada Zipolite, una playa en Oaxaca, que cuando estás ahí ves el amanecer o el atardecer o estás sintiendo la brisa, te hace sensible y pensar en el universo, pues. Y esto es el Zipolite, pues. Los dejamos con eso, banda. Pues los dejamos con esto. Recuerden que estuvo con ustedes Orlando Canseco y DJ, corra y pista, por favor. Las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida.